que reciba la lluvia temprana y la lluvia que tardía. Les decía a ustedes el domingo pasado, una cualidad o una virtud que necesitan desarrollar los sembradores salvajes es el poder de la paciencia. La mayor, la razón de por qué muchas veces nosotros cometemos errores es por la falta de la paciencia. La paciencia es la columna vertebral del fruto del Espíritu. ¿Aló? Coloca el título del mensaje, el poder de la paciencia. A la hora de dar hay que tener fe y esperar ¿con qué? Con paciencia. Mira cómo el agricultor espera el precioso fruto de la tierra, el fruto de la semilla que él sembró, aguardando con paciencia, diga, esperando con expectativa. Yo no sé cuáles son las expectativas que tú tienes, pero tú tienes que tener paciencia y perseverancia hasta que esa expectativa que tú tienes se haga realidad. Porque la Biblia dice que la fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera, de esa expectativa. Digan conmigo, la esperanza no es fe, pero la esperanza es el motor que hace que la fe funcione. Voy a repetirlo. La esperanza no es fe. O sea, la esperanza tiene que ver con el futuro. La fe tiene que ver con el presente. Pero la esperanza es el motor que le da vida o que hace que la fe funcione. Porque la fe, ¿qué es? Es la certeza. ¿De qué certeza? De la esperanza. Y es la convicción. ¿De qué? De lo que no se ve. Y si lo estoy esperando es porque no lo tengo. Y si lo estoy esperando es porque no lo veo. La fe toca lo intangible. Decía el señor Buda. La gente dice, ah, pero Buda, eso es un ídolo. La gente hizo de Buda un ídolo. Buda fue un hombre muy sabio. Y Buda decía que la fe o la esperanza toca lo intangible. La esperanza cree lo imposible. ¿Aló? Decía Buda. La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe la que, la certeza. ¿Qué más es? La seguridad. ¿De qué? De lo que espero. Vea, si usted no sabe qué esperar de Dios, por eso es que usted no tiene certeza. Te pongo un ejemplo. El miércoles yo estaba estudiando con los que vinieron. Busquen tercera de Juan 2 un momentito. Porque ahí empecé el miércoles. Y leo ahí para ponerte un ejemplo. Tercera de Juan 2. ¿Cómo se llama el título del mensaje de hoy? Tienes tercera de Juan 2. Dice, amado, ¿cómo es que Dios te llama? Amado. O sea, Dios no te dice odiado, aborrecido por mí. No, no, Dios te dice amado, amada. Yo te he amado con amor eterno. Yo te predestiné en amor. De tal manera te amé que di a mi hijo unigénito. Entonces te dice, amado o amada, yo deseo, diga, él desea. ¿Qué es lo que él desea? Número uno, que yo sea prosperado en cuantas cosas. Entonces, si yo le pongo fe a ese versículo, la fe es la certeza de qué, de lo que se espera. ¿Y qué es lo que puedo esperar yo de Dios? Que se cumpla su deseo en mí, que dice en su palabra, en tercera de Juan 2, que él desea que yo sea prosperado en todas las cosas. Y número dos, que tenga salud. ¿Me estoy explicando bien? Si tú no sabes qué esperar de Dios, tú no tienes certeza dentro de ti. Y para tener certeza, hay que saber lo que la Biblia dice. ¿Qué es lo que tu Biblia dice en tercera de Juan 2? Amado, yo deseo. ¿Qué es lo que tú, el que te ama, desea para ti? Entonces yo puedo decir, oye, yo no estoy prosperado en todas las cosas, pero gracias a Dios que tengo fe, y la fe es la certeza de esa expectativa. Y yo puedo salir de aquí con la expectativa de que el deseo de Dios para mí es que yo sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como yo prospero mi alma. ¿Me expliqué bien? Hebreos capítulo 6. Gloria a Dios. ¿Cómo se llama el título del mensaje? ¿Qué es lo que tienes que desarrollar? Paciencia. Si tienes algún animal, sea perro, gato, loro, ponle paciencia. Cada vez que lo vaya a llamar, paciencia, tú te acuerdas, eso es lo que tengo que desarrollar. Hebreos capítulo 6, versículo 12. O vamos a leer 10 para entender 12. Porque Dios, ¿cómo no es Dios? Porque Dios no es que injusto para olvidar tu obra y el trabajo de amor que tú has mostrado o que yo he mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. ¿Cómo es que le demuestra uno a Dios que uno lo ama? Habiéndole servido, ¿a quiénes? A los santos, y sirviéndoles aún. No es que yo les serví, no es que yo les estoy sirviendo todavía. ¿Aló? Pero deseamos que cada uno de ustedes, y me incluyo yo, cada uno de nosotros, muestra la misma solicitud, ¿hasta cuándo? Hasta el final, para plena certeza de la esperanza, a fin o con el propósito de que no nos hagamos como. ¿Qué es lo que no debemos hacernos? Agárrale la mano al que tienes al lado y dile, te declaro libre de todo espíritu de pereza. Dile, pereza espiritual para congregarte. ¡Fuera! Ahora, ¿cómo te llamas? Hay gente que tiene pereza para congregarse, hay gente que tiene pereza para orar. Hay gente que tiene pereza para predicar el evangelio. Hay gente que tiene esta pereza para reírse. Para yo sacarle la risa, tengo que echarle un chiste. Ah, llegó el borracho a la casa. y se metió en la cocina porque tenía hambre y gritó a la mujer: ¡Mija! Y ella le gritó: ¿Qué? Este mondongo está duro, está desabrido, está sin sal. Y le dijo: oye, ve a dormir, hombre, que ese es el chupo del pelado. ¿Ah? Mija, ese mondongo está duro, para eso te compré una olla de presión universal. Y era el chupo. Imagínate al tipo borracho. ¿Ah? ¿Cuándo se iba a ablandar el chupo? Mira, primero dice ahí en el verso 12, a fin de que no os hagamos como perezosos. Yo pregunto, déjame leer contigo en Proverbios 6 y regreso ahí. Un consejo en Proverbios 6. Pero regreso a Hebreos 6. Proverbios 6, versículo 6. Aleluya. Amén. Tiene Proverbios 6, versículo 6. Dice: mira a quién. ¿A quién hay que mirar? Ve a la hormiga, observa a la hormiga, perezoso, flojo, cabulla mojada en el piso. Sos un flojo, un perezoso. Mira sus caminos, imita sus costumbres y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, ¿qué es lo que hace la hormiga? Prepara en el verano su ¿qué? Su comida. ¿Cuándo es que recoge la hormiga? ¿Cuándo es que planifica la hormiga? En el verano. Y recoge en el tiempo de la cosecha su mantenimiento. Hay gente que pasa crisis porque ellos no han entendido todavía que mientras que la tierra permanezca, no cesarán ni la siembra ni la cosecha, ni el día ni la noche, ni el verano ni el invierno, ni el frío ni el calor. Hay gente que en el verano se come todo, cuando le llega el invierno pasan la de San Quintín. Y después cuestionan a Dios: ay, ¿por qué me está pasando esto? Porque no haces caso a Proverbios 6. Y Dios te está diciendo a ti y a mí: mira a la hormiga, imita sus costumbres, mira cómo hace ella. E imita tú lo que hace ella. Ella prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la cosecha su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir, flojo? ¿Hasta cuándo te vas a revolcar en la cama? ¿Ah? ¿Cuándo te levantarás de tu flojera, de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposar. Así vendrá tu ¿qué? Tu necesidad como caminante y tu pobreza como ¿qué? Diga conmigo, la necesidad ni la pobreza vienen porque sí. Generalmente porque la gente es floja. ¿Aló? Todos dicen amén. Yo creo que Dios está liberando aquí. Eclesiastés capítulo 10. Eclesiastés 10, después de Proverbio. Algo que yo no entendía en mi casa cuando yo no conocía a Jesucristo. El día que leí eso, Eclesiastés 10, lo entendí. Versículo 18. Por la pereza, ¿qué pasa? Se cae el techo. Yo no te hablo a ti de techumbre porque tú y yo estamos acostumbrados a decir el techo. Es lo mismo. Por la pereza se cae el techo y por la flojera de las manos, ¿qué pasa? Se llueve la casa. Hay gente que le llega el invierno, como ya se están metiendo las aguas, y lo ves tú pasando la misma necesidad del año pasado. Practicaron la flojera desde diciembre hasta ahora. Y cuando les viene la lluvia, entonces comienzan a poner sus ollas. Plin, plin, plin, plin. Entonces hacen como el de la propaganda. Reparchea con zika. Y el esposo, en vez de comprar y arreglar, lo que cogió fue un calcetín y lo metió dentro de la olla para que cuando cayera la gotera no sonara. Plin, plin. Hay gente que prefiere tener la casa llena de olla. Taca, taca, taca, taca. En la casa que yo vivía, se mojaba menos afuera que adentro. Y yo no entendía, pero ¿por qué? ¿Qué pasa, vale? ¿Por qué nosotros fuimos los pagapatos? ¿Sabes por qué esta casa no se moja y la mía sí? Oye, ¿qué es lo que tiene Dios conmigo? Porque yo fui la oveja negra, que yo no soy negro. Pero yo no entendía. El día que yo leí Eclesiastés 10:18, que por la flojera se cae la... Yo dije, ah, con razón, tronco el flojo, papi. Celio, ¿tiene pomada para las picadas de culebra? Sí, ¿por qué? Porque ahí viene una. Oye, dicen proverbios que al flojo le da pereza meter la mano en el plato y llevárselo a la boca. Dicen proverbios que al flojo le da pereza, flojera, coger la mano, la cuchara y meterla en el plato y llevársela a la boca, padre. Hebreos capítulo 6, no es mi punto hoy la pereza, pero a algunos Dios le está hablando. Oye, Hebreos capítulo 6, y yo les doy el consejo este a los jóvenes y a todos ustedes. Si tú en tu juventud eres flojo, perezoso, indolente, cuando llegues a viejo vas a pasar trabajo. La mayoría de los ancianos que yo veo hoy, que los veo mendigando y tratando de que le den una pensión, la mayoría fue porque en su juventud fueron flojos y nunca buscaron a Dios. Ningún anciano tiene excusa para decir que el evangelio no se les predicó, porque el evangelio se está predicando desde hace 2000 y pico de años, y en todas las generaciones el evangelio ha sido predicado. Tu papá, tu mamá, tus abuelos, a tus tatarabuelos les predicaron el evangelio. Lo que pasa es que ellos fueron, lo rechazaron y fueron flojos. Muchos de los ancianos, orgullosos. No, yo voy a buscar a Dios cuando esté viejo. Bueno, llegaron a viejo pasando necesidad. Yo doy gracias a Dios por mi vida y por la vida de mi esposa y por la vida de mis hijas. Y yo les dije a los jóvenes uno de estos sábados, y se los he dicho a ustedes, que yo estoy practicando en mi vida Salmo 37:25. Joven fui, estoy joven, y yo sé que voy a morir en buena vejez. Y yo nunca veré a un justo desamparado, ni mis hijas, ni mis nietos, ni mis bisnietos. Cuando yo parta de esta tierra, mis nietos, mis bisnietos van a hablar de mí. Oye, tronco abuelo tenía un superabuelo. Ese tipo era un Mickey Bean. Hay muchos abuelos hoy amargados. Les molestan los nietos. ¡Ah! Cuando dice la Biblia que la hermosura de los ancianos es su vejez. Aló, Hebreos capítulo 6, versículo 12. Me estoy explicando bien. Hebreos 6, versículo 12. A fin de que no os hagáis que perezosos. Ya tú sabes lo que le pasa a los perezosos. sino que Dios quiere que tú y yo seamos imitadores. ¿De quiénes? De aquellos que por la qué, por la fe y la qué, y la paciencia, ¿qué hacen? ¿Cómo es que se heredan las promesas de Dios? ¿Cómo es que se alcanzan o cómo es que se hacen realidad las promesas de Dios? ¿Con qué ingredientes es que se disfrutan todo lo que Dios nos ha prometido? ¿Con fe? Hay gente que siembra con fe, pero no desarrollan la paciencia para guardar con perseverancia o con paciencia el precioso fruto de la semilla que han sembrado. Hay gente que no disfruta porque ellos tienen fe. Yo doy gracias a Dios por ustedes que están aquí. Ustedes tienen fe. Hay gente que no está aquí, pero que tienen fe. Pero además de tener fe, que tú pelees la batalla de la fe, te es necesario la paciencia. Digan paciencia. Díganlo otra vez, paciencia. Esa es la clave. ¿Cuántas torres gemelas habían en Nueva York? Dos. Una se llama la fe y la otra, vamos a ponerle, paciencia. Sean imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan o alcanzan las promesas de Dios. Dice el versículo 13. Porque cuando Dios ¿qué? Hizo la promesa ¿a quién? A Abraham, el padre de la fe, no pudiendo Dios jurar por otro mayor, ¿juró por qué? Por sí mismo. Escúchame, yo te pregunto, ¿tú recuerdas lo que dice Números 23, 19? ¿Ustedes recuerdan eso? Para que no caigan en el espíritu de adivinación, búscalo. Busca Números 23, 19. Y después seguimos leyendo. Pon el dedo ahí. Números 23, 19. ¿Dios no es qué? ¿Para qué? Diga Dios, gracias a Él, que no es hombre, porque Él como hombre, limitado a tiempo y espacio, no me sirve. A mí me sirve como Él es. Como Dios, porque Dios no es qué, no es hombre para qué, para que mienta, para mentir, ni tampoco Él es qué, hijo de hombre, para que se arrepienta. ¿Qué más dice? Él dijo y no hará. ¿Qué tú crees que cuando Él dice, Él hará o no hará? Yo te vuelvo a preguntar, cuando Dios dice algo en la Biblia, ¿Él lo hará o no lo hará? Es para que tú no pienses mal de Él. ¿Por qué Dios no me quiere responder? A veces en la mente se te cruza que tú crees que Él es mentiroso. Pero el padre de mentira es Satanás. Porque ahí en tu Biblia dice, porque Dios no es hombre para que te mienta, ni tampoco Él es hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, Él habló y no ejecutará. Cuando Dios habla, ejecuta lo que habla. Recuerden y aprendan esto de Dios. Dios tiene una boca anticipada y una mente anticipada. Antes de Dios hacer algo, lo advierte o lo habla. Y Dios te está diciendo, me alegras tú y me agrada que tengas fe en mi palabra, pero te es necesaria la paciencia para que después de haber hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de manifestarse en tu vida, lo hará y no tardará. Dios no tiene ni urgencia y mucho menos emergencia. Cuando Dios dice, hoy me toca llegar a las 3 de la tarde en la vida de fulano, a las 3 en punto, el Rey de Reyes está ahí. Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para arrepentirse. Él habló y Él hará. Él dijo y Él ejecutará. Y Él ha dado una orden. He aquí que he dado una orden. Y la orden es de bendecir. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Isaías 40. ¿Cómo se llama el título del mensaje? El poder, ¿qué es lo que tienes que desarrollar en tu vida? Yo no sé cuántos años llevas en esto. Yo sé cuántos llevo yo. Isaías 40, 28. Cuando lo tengas ahí, me dices amén. Lo tienes. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra. Él es el Dios que no desfallece, ni se fatiga con qué. Con cansancio quiere decir que Dios no se cansa. Quiere decir que la buena obra que empezó en ti y la buena obra que Él empezó en mí, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Porque su palabra dice ahí que Él es el Dios que no desfallece ni se fatiga con cansancio. ¿Aló? Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él es el Dios que da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene ninguna. En la operación llamada multiplicación, 0 por 0, ¿cuánto es? 0 y 1 por 0, 0. Y Dios dice ahí que Él multiplica al que tiene 0. Mira si ese no es Dios bueno. Dice ahí que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica la fuerza al que no tiene ningunas. Dice en el 30, los muchachos, ¿qué les pasa a los muchachos? Se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y se caen, pero, di conmigo, pero, los que esperan, diga, yo no estoy esperando, o sea, te voy a decir lo que dice ahí, léelo, pero los que esperan, ¿a quién? A Dios. Diga, los que esperan a Dios. Hay gente que entonces dice, hay que esperar el arrebatamiento. Y eso no es lo que Isaías está diciendo. Isaías está diciendo es, los que esperan a que Él intervenga en su asunto, los que desarrollan la paciencia, los que perseveran, los que persisten en creerle a Él, los que esperan a Dios, oh, ¿qué les pasará a ellos? tendrán que nuevas fuerzas. ¿Qué más? Levantarán alas como las águilas. Tu mente se elevará. Tu conciencia se elevará a la confianza en Él. Te estoy esperando con paciencia a que tú intervengas. Porque yo he entendido, Padre mío, que no es con fuerza, ni es con ejército. Es con tu espíritu que vive dentro de mí. Es con tu potencia, la cual está actuando poderosamente en mí. Ellos tendrán nueva fuerza, levantarán las alas como las águilas, correrán. ¿Y qué? Caminarán su vida cristiana y no se aburrirán, y no se fatigarán, y no se frustrarán. Y di conmigo, me resisto a preocuparme. Ora por el que está a tu lado y di, Padre, yo declaro en el nombre de Jesús a mi hermano o a mi hermana libre de la preocupación, libre de la ansiedad, libre de toda angustia, libre de todo desánimo, libre de toda depresión, libre de toda ansiedad. Lo creo, lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo, me resisto a preocuparme. Me resisto a preocuparme. Me resisto a preocuparme. Hebreos capítulo 6. ¿Me estoy explicando bien? Vamos bien. Hebreos 6. Versículo 13. Porque cuando Dios no es hombre, ¿para qué? Para mentir. Ni hijo de hombre, ¿para qué? Para arrepentirse. Hebreos 6, 13. Porque cuando Dios hizo la qué, la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, ¿qué fue lo que él dijo jurando? De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré. Yo pregunto, ¿Dios es hombre para mentir? ¿Dios es hijo de hombre para arrepentirse? ¿Cree usted que cuando él juró a Abraham diciendo, Abraham, de cierto te digo, juro por mí mismo, Abraham, que te voy a bendecir con abundancia? Abraham, también juro por mí mismo, yo que no soy hombre para mentir, Abraham, ni hijo de hombre para arrepentirme, yo juro diciéndote que te multiplicaré grandemente. ¿Crees tú que eso es verdad, embuste? Y yo te pregunto, si Dios a ti te dijera en esta mañana, de cierto te digo, jurando por mí mismo, que te voy a bendecir con abundancia, ¿tú le vas a creer o no? Y él es el que dice, te multiplicaré grandemente. Él es el que dice eso. Y yo creo que él es el Dios que dice en Números 23, 19, yo no soy hombre para mentir, ni yo tampoco soy hijo de hombre para arrepentirme. Yo cada vez que hablo, yo ejecuto lo que hablo, porque cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no. Pero me gusta el versículo 15 ahí, mira que dice: y habiendo Abraham que esperado con qué, ¿qué le pasó a él por esperar con paciencia? ¿Ah? ¿Alcanzó la promesa de lo que Dios le había jurado, sí o no? ¿Cómo es que se alcanzan las promesas? Con fe y paciencia. Y habiendo esperado a Abraham con qué. Oye, me gusta, estaba estudiando el verbo esperar ahí, y el griego es la palabra macrotumeo, y dice que es una largura de ánimo. O sea, en otras palabras, Abraham fue perseverante. Abraham persistió en creerle a Dios. Abraham se resistió a la duda. Abraham se resistió a la incredulidad. Lo que Dios dice es verdad. Él me lo prometió. Él juró por él mismo. Él es el Dios que no miente. Él es el Dios que no cambia. Él es el Dios que no falla. Ese fue Abraham. Y a ese es una de las personas que tú tienes que imitar. Hay gente que desmaya muy fácilmente. Hay hermanos aquí que yo tengo un mes que no los veo. Y yo estaba orando por ellos y digo: Padre, ¿será que desmayaron ya? Y lo que llevan son 2 años en esto. Yo llevo 19 y estoy firme. Llevan 6 meses y ya quieren echar para atrás. ¿Ah? Gálatas 6:9. Yo no sé cuántos años llevas tú en esto. Si un día, si una semana. Yo sé cuántos llevo yo. Y yo estoy desarrollando esa perseverancia como Abraham. Gálatas 6:9. ¿Lo tiene? No nos cansemos, pues, de hacer el qué. Dile al que está a tu lado: no te canses, no te rindas, no te rajes, no tires la toalla. No nos cansemos, pues, de hacer el qué, el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo recogeremos, si no desmayamos. Hay gente que no recoge, es porque desmaya. No desmaye, no te rinda. Hay gente que no ve el cumplimiento de la promesa de Dios en su vida, porque se rajan, porque a mitad de camino se rinden. Porque ellos tiran la toalla, porque ellos vuelven atrás. ¿Aló? Hebreos 10:38, para el que vuelve atrás, mira qué le dice Dios. Ay, Dios mío. Oye, esto está tremendo, ¿verdad? Está sabroso. Hebreos 10. Verso 35. Hebreos 10:35. ¿Lo tiene? Diga: no pierdo mi confianza, porque tiene grande galardón. Dile al que está a tu lado: no pierdas. ¿Qué es lo que no debes perder? La fe, la confianza. Porque tiene que grande galardón. ¿Cómo es el galardón de la confianza? Oye, Dios nos dice que tan solo confiar en Él, ya tú tienes una recompensa grande por desarrollar tu confianza en Él. ¿Aló? Dice 36. Porque te es necesaria la qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengas la promesa, porque aún poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará, porque un poquito, y el que ha de hacerse presente en tu situación, sea la que sea, vendrá, se manifestará, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, dice Dios, no agrada a mi alma. Si tú tiras la toalla, Dios dice, tú no me agradas a mí. Señor, ¿y por qué no te agrado a ti? Porque tú no estás confiando en mí. Pero dice el 39, pero tú y yo no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición. ¿Para perdición de qué? De que nos vamos para el infierno. No, ahí dice el contexto, que si tú no pierdes tu confianza, por tener confianza tienes grande galardón. Entonces dice, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición de qué, de galardón grande. Si este lo viene diciendo en el 35, no pierdo mi confianza. ¿Por qué? Porque tiene grande galardón. Y en el 39 dice, y nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Pero para perdición de qué? Para perdición del galardón grande que me promete en el 35. ¿Me expliqué bien? Facilito, ¿verdad? Dice el 11:6, ahí mismo, ¿eh? Pero con fe es posible que agradar a Dios. Te lo leí positivo, porque ahí hay gente que tiene mente negativa y se condena. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. No, no, él te está diciendo es lo contrario. Si tú tienes fe, para ti te es posible agradar a Dios. Y dice que Dios, dice Dios ahí que Él es galardonador de aquellos que lo que, que lo buscan. Facilito, ¿verdad? Con fe y paciencia es que se alcanzan las que, la promesa. Santiago capítulo 1. Santiaguito, después de Hebreo. Santiago, capítulo, ¿qué dije yo? Santiago 1, versículo 2, 3 y 4. Hermanos míos, levánteme la mano los hermanos, para asegurarme que no hay ningún primo. Todos son hermanos. Saluda al hermano que tienes a tu lado, hermano. Hermana, dale un besito, hermana. ¿Cómo estás? Hermanos míos, tened por sumo qué, por sumo gozo cuando te halles en diversas qué, pruebas, sabiendo que la prueba de tu fe produce qué, paciencia. Dice más, mas tenga la paciencia su desarrollo qué, completo, porque cuando ella alcanza su máximo desarrollo, tú vas a quedar.